Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy vamos a compartir con todos ustedes un importantísimo documento que lleva por título Mensaje de las cooperativas y mutuales argentinas a los candidatos en las próximas elecciones nacionales. Este es un documento consensuado luego de un trabajo intenso y fecundo integrado por todos los dirigentes de las confederaciones de cooperativas y mutuales de la República Argentina, entidades que abarcan todos los sectores de la actividad económica, de la ciudad, del campo, del trabajo y, por supuesto, también del sector mutual de las dos principales confederaciones, la CAM y la CONAM. Y concretamente, el texto que comienza a ser desde ya difundido hacia todos los candidatos que participan de esta próxima contienda electoral, comienza diciendo que las empresas cooperativas y mutuales tienen una fecunda historia de más de un siglo en nuestro país, generando, en forma asociativa y solidaria, bienes y servicios en los ámbitos de desarrollo industrial y agropecuario, ahorro y crédito, seguros, vivienda, salud, servicios públicos, consumo, educación, turismo, trabajo, previsión y seguridad social, entre otros sectores de la actividad económica. Ambas entidades, cooperativas y mutuales, están reglamentadas por las leyes específicas 20.337 y 20.321, respectivamente. La primera de las leyes para las cooperativas, la segunda para las mutuales. Todas ellas son administradas por asociados elegidos democráticamente en sus asambleas anuales, según el principio, un asociado, un voto. De acuerdo a los datos proporcionados por el INAES, el organismo que otorga las matrículas y fiscaliza a las cooperativas y a las mutuales, en la Argentina hay 17.818.197 personas asociadas a cooperativas y 10.129.547 lo hacen a mutuales. De esta manera se puede inferir que una de cada dos personas en nuestro país presenta vínculo asociativo con una mutual y o con una cooperativa. En ambos modelos de organización se proveen en forma directa más de 300.000 puestos de trabajo. Las cooperativas y mutuales, como expresión de la ayuda mutua y el esfuerzo solidario en la búsqueda de soluciones a las necesidades económicas y sociales mediante la participación democrática de los propios interesados, contribuyen eficazmente a la construcción de ciudadanía responsable y comprometida. Y el documento dice, un poquito más adelante, que en virtud de lo expuesto y con el propósito de contribuir a la elaboración y puesta en vigencia de políticas públicas que establezcan reglas claras para multiplicar la economía solidaria, proponemos que los impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales reconozcan el acto cooperativo y mutual claramente establecido en sus leyes específicas, el accionar solidario y la naturaleza no lucrativa de las entidades cooperativas y mutuales, y que no existe hecho imponible entre la entidad y el asociado. Que las normas que regulan los servicios públicos y los derechos del consumidor las reconozcan como organizaciones de usuarios y consumidores. Que los trabajadores asociados en cooperativas cuenten con los mismos derechos de protección social que el trabajador asalariado. Por cierto, que el trabajo asociado sea reconocido como una relación que favorece la defensa de los derechos del trabajador. Que se propicie una política nacional de vivienda que contemple la participación de cooperativas y mutuales, procurando la intercooperación con entidades de trabajo, crédito y seguros. Un punto importante, al igual que todos los otros, es que en cumplimiento del artículo 90 de la Ley Nacional de Educación número 26.206, el Estado Nacional implemente, en conjunto con las provincias y las entidades del sector educativo, un Plan Nacional de Educación Cooperativa y Mutual que abarque todos los niveles del sistema educativo, promocionando en especial la creación de cooperativas y mutuales escolares. Que se fortalezca al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, organismo autónomo y cogestionado por el Estado, junto con los representantes del cooperativismo y el mutualismo, y a cuyo sostén presupuestario contribuyen las cooperativas y mutuales. Y finalmente, el cooperativismo y el mutualismo argentino tienen, desde siempre, un compromiso inalterable con nuestro país y su gente. De allí que estas y otras propuestas están destinadas a mejorar la calidad de vida de toda la población y contribuir, desde la economía solidaria, al fortalecimiento de la democracia y el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida como corresponde. Aquí estamos nuevamente con nuestra recuperada Mariana Anzorena, que ya pasó por la crisis, una crisis gripal o algo por el estilo. Así pero es. Está enterita, fenómena, con la voz limpia. El que no tiene la voz demasiado limpia es este servidor, producto, bueno, del frío y de una alergia crónica que viene desde hace varias décadas. Pero así todo les damos, como ya les dije, una cálida bienvenida y les contamos que hoy tenemos dos visitas especiales. Primero, vamos a hablar con Sonia Balsa, que es socióloga, ella es magíster en sociología económica, becaria del CONICET y también del Centro Cultural de la Cooperación. Con ella vamos a tratar de analizar el escenario que se abre luego de la elección, según quien resulte ganador en materia de un tema sumamente sensible, el trabajo. Y también nos visita el economista Igal Keisegman, también investigador del CONICET y del Centro Cultural de la Cooperación. Con él vamos a analizar cómo queda el escenario económico tras las PASO. El programa de hoy, inevitablemente, estará atravesado por la cuestión electoral. Quedan apenas una semana para unas PASO que se presentan como decisivas para el futuro de los argentinos y las argentinas. Para ello, el politólogo Andrés Cheyman, que esta semana reemplazará a nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, se mete de lleno con los argumentos de los, entre comillas, intelectuales que apoyan a Cambiemos. Y en la columna de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos vamos a analizar junto a Silvia Díaz, de la cooperativa La Cacerola, cómo se abordó el tema de género en el reciente Foro Federal de la Economía Cooperativa, Autogestiva y Popular, en Ferro, ¿no? Como siempre, habrá mucha información de la economía social y solidaria, mucha y buena música de la mejor. Recordaremos también a la gran Chabela Vargas en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y como decíamos, la semana pasada se llevó a cabo el primer Foro Federal de la Economía Cooperativa, Autogestiva y Popular. Más de 3.000 cooperativistas debatieron en Ferro, en el microestadio, y propusieron políticas públicas y proyectos para reactivar la economía desde una perspectiva solidaria. El informe de Silvia Porritelli hoy gira en torno a ese importantísimo encuentro y ya mismo la escuchamos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En programas anteriores adelantamos la realización del primer Foro Federal de la Economía Cooperativa Autogestiva y Popular. El punto de encuentro fue el microestadio de Ferrocarril Oeste en el barrio porteño de Caballito. Allí, unos 3.000 referentes de organizaciones populares, sindicales y políticas se reunieron con el objetivo de debatir y generar un programa de unidad que contemple de manera integral y a nivel nacional al sector cooperativo dentro de un marco de políticas de desarrollo económico, productivo y de generación de trabajo genuino. Del evento participaron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP Capital, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT, la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires, FEDECABA, la Federación de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados, FACTA, y la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICRA, entre otras organizaciones. Aportes para un programa de la economía cooperativa, autogestionada y popular fue el título del documento que comenzó a discutirse en las reuniones previas al foro y que tomó como eje central el fortalecimiento y el desarrollo del sector. En principio, frente a la crisis, los únicos que estamos en condiciones de generar trabajo masivo somos los trabajadores de la economía popular. Rafael Kletzer, secretario general de la CETEP. Y en segundo lugar, bueno, más allá de la crisis, entendemos que aquellos que no fugamos el dinero, no compramos los dólares, no tenemos casa matriz, no tenemos cuentas offshore y el excedente nos lo repartimos entre nosotros, tenemos mejores condiciones de ser socios a la hora de planificación de la economía. Partimos de una olla popular en el medio de un conflicto. Y eso fue desarrollándose hasta llegar al día de hoy, que estamos en condiciones de poner en pie el trabajo digno. Y al ser parte de la clase trabajadora tenemos mejores condiciones en ese rol histórico que nos toca, en haber enseñado al mundo que podemos trabajar sin los patrones, pero los patrones no pueden laburar sin nosotros. Los debates que se llevaron a cabo el sábado pasado en las comisiones que se desarrollaron en el foro giraron en torno a 8 ejes temáticos: economía, vivienda y hábitat, comercialización, contexto cooperativo y mutual, rol de los trabajadores y trabajadoras autogestionadas, universidad, trabajo y género y políticas públicas. En este último punto, políticas públicas, se marcó la necesidad de fortalecer el mercado interno con medidas desde el Estado que fomenten y acompañen a las cooperativas de trabajo para que puedan desarrollarse y de este modo apuntalar la producción nacional de bienes y servicios. Así reflexiona al respecto Hugo Cabrera, integrante de la cooperativa gráfica Campichuelo y presidente de FEDECABA. Si a una empresa textil chica, una recuperada textil, el desarrollo social le da un crédito o le da un subsidio para comprar una máquina, pero no hay políticas nacionales que protejan a la industria, que protejan, ¿no? Va a ser muy difícil que por más préstamo que le den, esa industria pueda proyectarse. Digo, que haya políticas nacionales en defensa de lo que es la producción nacional, en este caso con una mirada más estratégica hacia los sectores, tanto de las pymes como de nosotros, tomando medidas de protección y de desarrollo y de crecimiento. Y habría que tener una mirada más estratégica en este punto. En sintonía con lo que expresaba recién Hugo Cabrera, titular de FEDECABA, Federico Tonarelli, vicepresidente de la Cooperativa de Trabajadores Hotel Bauen y presidente de FACTA, destaca el rol que pueden desempeñar las cooperativas de trabajo en cuanto a la reactivación del mercado interno argentino. En todos estos últimos meses se ha revalorizado mucho, y por suerte, la cuestión ligada al mercado interno y a que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas son las que garantizan casi el 80% del trabajo registrado. En ese marco, bien las cooperativas de trabajo somos otra cosa desde lo filosófico, desde lo ideológico, desde una entidad de trabajadores asociados, tanto en niveles de facturación como en cantidad de trabajadores, podemos asimilarnos a las pymes. Entonces debe tenerse al cooperativo de trabajo en cuenta para reactivar el mercado interno y tratar de impulsar el crecimiento de las pymes. También debe hacerse lo mismo con el cooperativismo de trabajo porque estamos en las mismas condiciones, producimos bienes y servicios de alta calidad y somos un eslabón más de la cadena de producción nacional. Entre las propuestas que surgieron en los debates se planteó la necesidad de fomentar la integración y la articulación sectorial a través de redes productivas de cooperativas, la creación de almacenes y mercados populares y el diseño de estrategias de comercialización para disputar la formación de precios en los bienes de consumo básico y popular. fomentar la integración de y articulación sectorial de redes productivas. Hugo Cabrera, titular de Fedecava. En lo textil, en la alimentación, ¿no? Donde vos podés tener todo un entramado de redes productivas que vaya desde la producción a la comercialización y que sirva como equilibrio a lo que son los precios o a las multinacionales que manejan este tema, que son muy poquitas. Y esto se logra nada más que pidiendo participación y pidiendo poder estar en la mesa de la negociación. Las cooperativas de trabajo emergentes de empresas en crisis y también las surgidas de experiencias populares asociativas se enfrentan a diversas dificultades que tienen que ver con la falta de adecuación legal en cuanto al sistema previsional y a los derechos de seguridad social. En ese marco, los participantes del foro debatieron sobre la necesidad de impulsar un nuevo marco normativo específico para el sector, que reconozca, entre otras cuestiones, al trabajador autogestionado como sujeto laboral, que asegure también sus derechos como tal y que garantice el acceso a la seguridad social en igualdad de condiciones con el resto de la clase trabajadora, como explica Federico Tonarelli, presidente de FACTA. Tenemos muchas cosas todavía por solucionar. La cuestión ligada a la seguridad social. Todos estamos inscritos en el monotributo y entendemos que no somos ni trabajadores autónomos, ni trabajadores en relación de dependencia, somos trabajadores asociados en cooperativas. Debemos marchar a un régimen propio de seguridad social. Debemos nuevamente trabajar una nueva reforma de la ley de concursos y quiebras, porque hay cuestiones que han quedado pendientes de la última reforma del año 2011-2012, como por ejemplo aquellas deudas contraídas por la vieja empresa de capital que quedan en manos de las cooperativas constituidas por sus extrabajadores, y entendemos que eso no corresponde. Creación de un fondo de crédito y financiamiento que permita el desarrollo del sector, tanto en el tema de capitalización como en la innovación y la renovación productiva y científico-tecnológica. Estas son otras de las propuestas del programa de las organizaciones de la economía cooperativa, autogestiva y popular. Tenemos infinidad de problemas para acceder al crédito. Federico Tonarelli, titular de FACTA. Entonces planteamos la constitución de un fondo que pueda justamente posibilitar la llegada del crédito de manera más sencilla a las cooperativas de trabajo, no solo para la adquisición de bienes, sino también para la reconversión tecnológica y para infinidad de cuestiones como acceder al capital de trabajo, que muchas veces es imposible en estas condiciones. Como generadores de empleo, de producción, de valor agregado y de crecimiento económico y social, los cooperativistas reunidos en Ferro plantearon la creación de un organismo de fomento de trabajo autogestionado, cooperativo y de la economía popular. La idea es que el sector pueda articular con diferentes estamentos del Estado como socios estratégicos sin tener que depender exclusivamente del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros tenemos que ser parte de un debate nacional, cómo sacamos a la Argentina adelante, cómo planteamos una nueva matriz económica. Rafael Kleckser, secretario general de la CETEP. El desarrollo debe ser armónico con el medio ambiente, los bienes comunes deben ser respetados, debemos recuperar soberanía, debemos recuperar nuestras costas, nuestro río, nuestra energética, soberanía alimentaria. Y bueno, ahí tiene que haber un plan de desarrollo donde las cooperativas, en vez de estar dependiendo de una secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, sean parte de ese debate. Y ese debate, en donde se dé, tenemos que estar. Si se da en trabajo, se da en producción, se da en economía, se da en el Banco Central, pero en algún lugar se tiene que dar ese debate y nosotros queremos estar presentes, porque todo laburante que ve peligrar su fuente de laburo y el patrón se va debiendo un tendal, sabe que cuenta con nosotros para recuperar esa fábrica y ponerla al servicio de los trabajadores y ponerla en pie. Bueno, todo ese acumulado hoy debe ser puesto a la hora de la planificación de la economía, porque acá no es un problema de gobierno, ni siquiera administración del Estado, es un problema del régimen. El régimen quiere mantener la lógica perversa de acumulación, la bicicleta financiera, la dependencia económica. Bueno, con todo eso hay que romper y bueno, nosotros queremos hacer nuestro aporte. Es consecuencia directa de la concentración mediática que la información constructiva sobre temas cooperativos no tenga espacio en los grandes medios de comunicación. la visibilización del sector y de sus planteos, propuestas y realizaciones también es un tema que preocupa a las organizaciones de la economía social y solidaria. Promover la integración de medios cooperativos y autogestionados es uno de los desafíos que tienen estas organizaciones para que a través de redes estratégicas se difundan sus ideas y se escuchen sus voces. Así lo señala el representante de FADICRA y presidente de la cooperativa de comunicación La Masa, Manolo Robles. Yo creo que siempre la articulación de fuerzas, digamos, desde el propio sector es una clave para lograr nuevamente políticas públicas a favor, fundamentalmente decimos nosotros, de la pluralidad de voces que vivimos en estos últimos 3 años y medio desde que asumió el actual gobierno nacional. Fueron medidas y políticas tendientes a la concentración y no a la pluralidad. Un ejemplo de cómo opera la concentración mediática y de cómo es necesaria más pluralidad de voces es la poca difusión que tienen actividades como este foro que se realizó el sábado pasado, ¿no? En ese sentido, nosotros también creemos que tenemos mucho por mejorar desde el propio sector, ¿no? En el sentido de poder articular esfuerzos. Generación de empleo digno, políticas públicas de promoción y desarrollo, estrategias de integración, financiamiento, reconocimiento jurídico, legislación acorde a las necesidades del sector, compre cooperativo, paridad de género y articulación con el Estado y la universidad fueron los temas que atravesaron al encuentro. Una vez que tengamos las conclusiones, que podamos sacar un documento, eso hay que militarlo fuertemente. Con movilizaciones, con participación en todas partes. Hugo Cabrera, titular de FEDECABA. Me parece que ese es el camino que tenemos que llevar. Tratar de entrar de vuelta en el radar económico del país y que nos tengan en cuenta. Y no que seamos sujetos que solamente estemos como las ambulancias recogiendo los que se van cayendo del sistema, sino que seamos actores importantes en el radar de la economía, las pequeñas y medianas empresas. Todos los puntos abordados en el primer Foro Federal de la Economía Cooperativa, Autogestiva y Popular seguirán en debate en diferentes reuniones y encuentros que se realizarán en diversos puntos del país. A pocos días de realizarse las elecciones primarias, las organizaciones unidas proponen una movilización luego de las PASO para mostrar el trabajo de las cooperativas. El documento final, consensuado por las organizaciones cooperativas y populares, será presentado a las fuerzas políticas con el objetivo de que las propuestas del sector formen parte de las políticas públicas que implemente el próximo gobierno nacional. Muy interesante la experiencia del foro en Ferro y sobre todo el compromiso del cooperativismo de trabajo. Yo quiero rescatar especialmente una frase de Federico Tonarelli, que es el presidente de FACTA, la federación que agrupa a cooperativas autogestionadas por sus trabajadores y empresas recuperadas, y también integra el consejo de administración de la cooperativa del Hotel Bauen. Tonarelli subrayó: era hora de que los cooperativistas de trabajo estuviéramos todos unidos, puliendo propuestas para que el próximo gobierno tome al cooperativismo de trabajo como un eslabón más de la cadena productiva nacional. Nosotros producimos bienes y servicios, dijo Tonarelli, de primera calidad. Si tanto se discute la necesidad de revalorizar el mercado interno, las cooperativas de trabajo podemos cumplir un rol preciso. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el espacio J.L. Ortiz del CCC, este jueves habrá lectura del poeta peruano Renato Sandoval, presentada por el argentino Leopoldo Castilla. La actividad se desarrollará a partir de las 19, entrada gratuita. Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Cuando te hablen de amor, desde la gente y de ilusiones, efemérides, y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones. Sí, claro, por supuesto, ¿quién si no? Estamos escuchando a la gran Chavela Vargas. Amor del bueno, y si quieren saber de tu pasado. El próximo lunes se cumplen 7 años del fallecimiento de Chavela Vargas. Leemos en Wikipedia. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, conocida como Chavela Vargas, fue una cantante mexicana de origen costarricense. Nació en San Joaquín de Flores, Heredia, Costa Rica, el 17 de abril de 1919. Falleció en Cuernavaca, Morelos, México, el 5 de agosto de 2012. Se la considera una figura principal y peculiar de la música ranchera. Yo pienso que la muerte es muy hermosa. En sí, la figura con que yo la identifico, una cihuatepeotl, me imagino una mujer morena, llena de vida, que un día me dijo, vámonos. Y le dije, todavía no, no me invites todavía. Y la vida le dijo, déjamela un poco, préstamela, porque tengo mucho todavía que hablar con ella y después te la regreso ya. Cuando ella se quiera ir, yo le ayudo a irse. Y así he pasado los 77 siglos y todavía no ha llegado la señora a decirme que ya es hora. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Evocamos a Chavela Vargas con este Paloma Negra, en esta vieja versión de una jovencísima Chavela Vargas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seymour. El escenario electoral o preelectoral comienza a calentarse intensamente y aparecen actores referentes, algunos que respaldan al gobierno de la Alianza Cambiemos, al presidente Mauricio Macri, y otros que se están preparando para hacer una presentación pública, pero desde otro lado. Vamos a hablar de los primeros que se han pronunciado, llamados intelectuales, y para eso lo tenemos nada menos que Andrés Seymour, que si alguien sabe analizar el escenario político es él, por algo es politólogo, así que le damos la bienvenida a Andrés. Una vez más, ustedes los oyentes habituales ya lo conocen y ya valoran sus comentarios. Hola Edgardo, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí nuevamente, un saludo para los oyentes y las oyentes. Y esta vez estamos para reflexionar un poco acerca de esta solicitada que realizaron el pasado 25 de julio, bien digo, un conjunto de intelectuales, artistas y figuras del espectáculo en la que apoyan a los candidatos de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Entre los 150 firmantes se encuentran, entre otros, el escritor Marcos Aguirre, Federico Andahasi, el actor Luis Brandoni, el director de cine Juan José Campanella, la ex política Graciela Fernández Mejid, el escritor Santiago Kovadlov, el politólogo Andrés Malamud, el actor Oscar Martínez, el filósofo Vicente Palermo, el historiador Luis Alberto Romero, Juan José Cebrelli, entre otros. En esa solicitada podemos encontrar frases como la siguiente, les cuento. A ver. Una de ellas es: el gobierno de Mauricio Macri respetó la división de poderes y se abstuvo de utilizar las herramientas del Estado para fines partidarios. Esa es una primera. Otra que a mí me llamó la atención: en 2015, dicen la solicitada, se inició un proceso de drásticos cambios para transparentar las acciones de gobierno. Se buscó recuperar el valor de la honestidad como mandato indisociable de la función pública y el poder ejecutivo respetó el accionar independiente de la justicia para sancionar a quienes cometieron delitos. Y la tercera afirmación, que me llamó la atención, dice: el gran desafío pendiente de la Argentina, la disminución sostenida de la pobreza, ¿no? Ahí resuenan los ecos de la promesa de 2015, claro, de pobreza cero, ¿no? Entonces, frente a esta solicitada han habido múltiples repercusiones, ¿no? La primera de esas voces críticas, que me parece que vale la pena rescatar, fue la del politólogo Edgardo Mocca, quien publicó una nota en el diario Página 12. Quisiera rescatar fundamentalmente un párrafo de la intervención de Mocca, que creo que sus reflexiones allí son verdaderamente sustantivas. Uno de los párrafos que plantea Mocca dice lo siguiente, y lo voy a citar textual: más interesante que la descripción del texto es su lugar en su lugar histórico, aunque la frase pueda parecer una exageración en la medida en que se refiere a un texto de una pobreza conceptual alarmante. Dice Mocca: aún en el lugar común televisivo, en el recurso literario elemental, para quien sabe que le está hablando un público amigo, es posible rastrear las huellas de una querella política que tuvo, ciertamente, intérpretes y textos mucho más honrosos. La presencia innombrada en el texto es el peronismo. Aunque no tuviera ningún otro mérito, Macri merece ser apoyado porque es el nombre del antiperonismo, dice Mocca. De un antiperonismo triunfante, que es justo votar a su favor porque promete avanzar en la obra de destrucción que la democracia argentina necesita de modo definitivo y terminante, el fin de una identidad que constituye un insulto a la Argentina culta, productiva, abierta, al mundo, civilizada. Y allí también Mocca realiza una segunda afirmación, aseveración, que me parece que es verdaderamente interesante porque refuta alguna de las ideas como la de división de poderes que aparece en la solicitada. Y me tomo el atrevimiento de citar nuevamente a Mocca. Dice en la nota de Página 12 el politólogo: manipularon la composición del Consejo de la Magistratura con métodos ilegales como la detención de hecho de un miembro de la oposición. Atacan la investigación del juez Ramos Padilla, que es la fotografía más perfecta del funcionamiento del poder real en Argentina. Poder político, judicial, servicios, medio de comunicación, mafias parlamentarias. Escuchan ilegalmente conversaciones de miembros de la oposición. Tienen montado un temeroso aparato de mentiras y ocultamientos con la utilización de, entre comillas, periodistas que realizan tareas de inteligencia servicial. Tienen presos políticos. No otra cosa es lo que se ha perpetrado con la práctica infame de la prisión preventiva como herramienta de persecución y con la extorsión como forma de lograr arrepentimiento. ¿Cómo puede calificarse todo eso como fortalecimiento de las instituciones? Dice Moca en su crítica a la solicitada. Entonces, allí tenemos una primera voz crítica. Vamos con una segunda que ha aparecido y que creo que realmente fue muy interesante y que se manifestó en un posteo de Facebook del intelectual Omar Acha. Un posteo que fue reproducido bajo la forma de un artículo en la web que dirige el periodista Horacio Verbisky, me refiero al cohete a la luna. Allí, Omar Acha analiza detallada y rigurosamente las pertenencias institucionales de los intelectuales firmantes, así como las redes personales que los vinculan entre sí. Entonces, los resultados son los siguientes, según Acha. De las 143 firmas, 25 proceden del Club Político Argentino. Un agrupamiento laxo de liberales republicanos, dice Moca, cuyas diferencias intestinas se apaciguan en confrontación con el, entre comillas, populismo. Se refiere, entre otros, al historiador Luis Alberto Romero y al politólogo Vicente Palermo. En segundo lugar, dice Acha, es igualmente notoria la reiterada presencia en el elenco signatario de docentes ligados a las universidades privadas de corte liberal, principalmente la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés. Y continúa Acha. De esta última, de la Universidad de San Andrés, suscribió la solicitada un ex rector, el historiador Eduardo Zimmerman. Otro ex rector de la UDESA, que no firma la solicitada, es el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkranz, quien posee aceitados vínculos con Luis Alberto Romero. Y continúa analizando Acha. Dice, otro nexo de la red de firmantes, otro tercer conjunto de vínculos e instituciones, conduce a fundaciones y organismos de pensamiento, entre comillas, sin fines de lucro. Dice, son los insignes tanques de pensamiento, o think tanks, con los cuales los grandes consorcios capitalistas crean programas de gobierno por lo general pro mercado, ¿no? Así ocurre con el CIPEC, o Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y afirma Acha. La familia Brown, si le suena, de la que procede el ministro Marcos Peña Brown, provee una piedra basal de CIPEC. Pero continúa Acha. Dice, los tanques de pensamiento de gran capital que facilitan firmantes no se agotan en el CIPEC. Dice, cede su rúbrica el intelectual Andrei Servín-Pont, director de investigaciones de la Fundación CRIES, coordinadora regional de investigaciones económicas y sociales, a su vez dependiente de la Fundación Stanley. ¿Le suena el apellido Stanley? Bastante. Me suena, sí. Y no es el de los termos. No. Dice, una radical firmante es la ex vicegobernadora Elba Roulet, junto a militantes de Franja Morada como Fernando Pedrosa y Rubén Noyossi, mientras el progresismo provee las figuras de las ex legisladoras Norma Morandini, María Eugenia Estensoro y Graciela Fernández Mejide. Y por último, señala Acha, hay un rubro interesante ligado a lo que podríamos denominar el mundo de la cultura y el espectáculo, independientemente del ámbito académico tradicional y del CONICET. Me refiero a escritores como Federico Andajasi, Marcelo Birmajer y Gonzalo Garcés, así como el director de cine Juan José Campanella, el dibujante Eduardo Antín, el cantante Raúl Lavie y los actores Luis Brandoni, Juan Acosta y Oscar Martínez. ¿Y Mirta Legrand no firma? Firmaría tranquilamente, estoy seguro. Estoy sorprendido. Pero bueno, y por último dice, se pregunta Acha, ¿qué organiza ese conjunto en principio heteróclito, esa red de redes? Posiblemente lo hagan los grandes diarios, dispositivos cimentadores de una comunidad imaginada pro mercado y republicanismo antikirchnerista. La firma de ensayistas como Marco Saguinis y Santiago Kovadlov sugieren que La Nación es el órgano de mayor alcance. Sin duda. Entonces ahora vamos a la última de las intervenciones que creo realmente vale la pena rescatar. Me refiero a la del intelectual y exdiputada nacional Alcira Argumedo, quien escribió una interesante columna de opinión en el diario Página 12, titulada Acerca de la solicitada de apoyo de intelectuales y artistas en apoyo a Macri, donde Argumedo se concentró en la frase de la solicitada, donde los firmantes dicen que en el gobierno de Macri, y cito textual la solicitada, se buscó recuperar el valor de la honestidad como mandato indisociable de la función pública. Argumedo, inteligente, sabia. Es una socióloga muy capaz. Y con experiencia. Mucha experiencia. Que tiene muchos años en el lomo. Les retruca con las siguientes palabras, y también la cito textualmente a Argumedo. Dice, los firmantes debieran explicarnos si este ha sido el caso del Correo Argentino, de los parques eólicos, de Avianca, de Autopistas del Sol y los peajes, de la compra de las acciones de Petrobras del Fondo de Sustentabilidad ANSES por parte de Pampa Energía, empresa de los amigos Joe Lewis y Marcelo Mindlin, que a los pocos días duplicaron su valor en dólares, de la venta de las usinas eléctricas al amigo del alma y socio Nicolás Caputo a un 40% de su valor real, y la posible concesión del nuevo puerto y la extensión de Puerto Madero también a Nicolás Caputo. Tampoco explican, dice Argumedo, los intelectuales en aquella solicitada, el bono a 100 años a un 8% anual en dólares tomado por el ministro Luis Caputo, primo del amigo del alma del presidente, que en una encuesta a nivel mundial del Financial Times fue definida por el 70% de los lectores como la operación financiera más negativa del mundo. A su vez, los Paradise Papers nos permitieron saber que el fondo especulativo en paraísos fiscales Noctua Partners, cuyo fundador y propietario es Luis Caputo, era el más beneficiado por dicho bono. Entonces, para finalizar esta columna, que se me ha hecho un poco larga por tratar de citar fidedignamente las columnas de quienes han intervenido en este debate, creo que la solicitada en apoyo a Macri, a la que nos hemos referido, le hace muy poco honor a la función de los intelectuales. Como bien dice en su columna Edgardo Mocca, la solicitada se caracteriza por su pobreza conceptual, por la debilidad de sus argumentos y por la presencia latente del sentido común como forma de razonamiento, un sentido común que precisamente los intelectuales deben encargarse de poner en cuestión. Más bien, la solicitada pisotea al pensamiento crítico y reproduce un conjunto de eslogans que en estos casi 4 años el gobierno se ha dedicado a repetir en los medios de comunicación, aun cuando todos ellos han sido desmentidos constantemente por la realidad. Como conclusión, y para decididamente cuestionar la idea de, entre comillas, transparencia que este gobierno supuestamente habría traído a la Argentina en 2015, me gustaría dejar a las y los oyentes con una intervención parlamentaria de Arcila Argumedo, donde ella nos recuerda, con mucha sabiduría, como alguna vez dijo Néstor Kirchner, que Mauricio es Macri. 1982, estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, fuga de capitales de las empresas Sideco, Sogma, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2011, la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. El señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos. Salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol. El decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación. Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arribas. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Excelente. Rescato de toda esta lista de intelectuales 2 libros que merecen ser tenidos en las bibliotecas. Uno es La gesta del marrano y otro es La cruz invertida. Todo esto cuando Marcos Aguinis escribía bien. Ahora se dedica a estas solicitadas lamentables. Andrés Cheyman, como siempre, es un placer escucharte, nos ilustras y bueno, esperamos que a la brevedad estés nuevamente con nosotros. Un gusto. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el ciclo Ficciones, los narradores visitan el CCC y leen sus producciones. La actividad se lleva a cabo el segundo viernes de cada mes, es decir, el viernes próximo, y en esta oportunidad la actividad estará coordinada por Carla Corbalán y Danis Pluis. Viernes a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, visión de géneros en la economía social y solidaria. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Aquí estamos en nuestra zona Visión de Géneros. Hace un ratito nomás escuchabas el completísimo informe a cargo de Silvia Porritelli sobre el Foro Federal de Economía Cooperativa, Autogestiva y Popular, en el que participaron más de 3.000 trabajadores y trabajadoras que debatieron el sábado pasado en el microestadio de Ferro. Entre los distintos paneles, entre las distintas debates que allí se llevaron a cabo, hubo uno en particular al cual nosotros nos queremos concentrar, porque tiene que ver con nuestra columna, con Visión de Géneros, y es el que trabajó el tema trabajo y género, justamente. Allí estuvieron Viviana Benítez, Silvia Díaz, Jackie Flores, Andrea Viguet y Estela Díaz. Tenemos nosotros la participación de Silvia Díaz, a quien tenemos ahora en línea. Silvia Díaz está a cargo de la representación de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas, FACTA, en la CTA. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, los escucho un poco lejano. Bueno, capaz que no tenemos suficiente la mejor señal. Bueno, hagamos lo posible para que esto salga bien, Silvia, porque queremos que nos cuentes de qué se trató esta mesa, esta mesa debate de trabajo, reflexión, que el título era Trabajo y Géneros. Contanos de qué se trató. La problemática en general que tenemos las mujeres, de ese amplio abanico que se reunió en Ferro el sábado pasado, de la autogestión lo llamamos, pero donde estábamos incluidas desde compañeras de empresas recuperadas hasta una variedad enorme de cooperativas de trabajo y cooperativas de consumo, las de la construcción, de la CNCT, y después ese ancho mundo de la economía social con sus compañeras del MTE y de la dignidad. Y de lo que tratamos fue de la problemática, lo que estamos viviendo, y también fue muy interesante porque no fue una instalación en la queja, sino hubo mucho también propuesta y experiencias que están dando respuesta a los graves problemas que sufrimos las mujeres trabajadoras. Ajá, por ejemplo, algunas experiencias o respuestas que nos quieras comentar. Sí. Bueno, por un lado estamos reclamando al Estado, pero también tratando de hacerlos nosotros mismos, porque no estamos solo en el reclamo al Estado, claro. Políticas de cuidado que permitan que la mujer trabajadora realmente pueda participar, porque si no la igualdad se transforma en una declaración un poco vacía. Teniendo en cuenta que las compañeras tenemos jornadas de trabajo prolongadas, largos viajes hasta la casa, y después el cuidado de la familia, de los niños, muchas veces también de los adultos mayores, y no hay políticas del Estado que vengan a sostener ese esfuerzo enorme de la mujer, para poderle pedir además que después de todo esto pueda dedicar tiempo a la capacitación, a los foros, a las tareas de articulación y de vinculación con el conjunto del movimiento. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, estamos reclamando que haya guarderías, que haya escuelas de doble jornada, donde las mamás trabajadoras podamos dejar a los chicos con la tranquilidad que van a ser atendidos como merecen. Uh-huh. Pero también estamos planteando, y ha habido incluso proyectos concretos sobre eso, estamos planteando también que el Estado apoye a las numerosas cooperativas que se ocupan del cuidado, claro, del cuidado de los chicos, del cuidado de los adultos, pero que no tienen prácticamente ningún apoyo del Estado. Uh-huh. Estas cosas, por eso digo, las estamos haciendo a pulmón, como tantas cosas que hacemos, pero a la vez estamos reclamando del Estado políticas activas. Uh-huh. También se habló bastante del tema de la violencia contra la mujer, de la necesidad de que haya también políticas públicas que hagan realidad tanto la prevención en el territorio, estamos hablando de barrios con problemática aguda, ¿no es cierto? Entonces, tanto programas para la prevención como para el acompañamiento de la mujer que está siendo hostigada o violentada. Uh-huh. Y bueno, también, porque siempre, y eso para mí fue muy interesante y muy rescatable, del panel y del conjunto del foro, porque todo el foro estuvo acompañada por experiencias parecidas. Las compañeras que referían estas realidades y estas experiencias y estos reclamos también hicieron un planteo muy clarito y que apoyamos todas hacia las demás organizaciones que estamos en el territorio donde están actuando los grupos de compañeras que están ocupándose de esa problemática, para que coordinemos los esfuerzos de todas las trabajadoras y trabajadores que convivimos en el territorio con nuestros emprendimientos productivos, emprendimientos sociales, y que nos vinculemos, que hagamos un entramado sólido entre todos para ir paliando estas situaciones graves mientras seguimos reclamando del Estado el apoyo y las políticas públicas que son imprescindibles. Qué perfecto, está muy claro todas estas propuestas que surgen de allí sobre esta mesa de trabajo y género que se desarrolló en Ferro el sábado pasado. ¿Y cerró esta mesa debate con algún documento, con alguna conclusión que se incluirá dentro de otro documento más grande? ¿Cómo cerró? Sí, estas propuestas y otros reclamos que se hicieron también en la mesa sobre temas varios fueron recogidos por compañeras que se ocupaban de esa tarea y ya fueron pasados a los coordinadores del foro, que y ahora todo esto se va a incorporar al documento primigenio que fue el, claro, que se discutió en todas las comisiones y paneles. Uh-huh. Junto con todo lo que se fue aportando en el foro. Y a su vez, esto es parte de algo que se va a seguir enriqueciendo. Por ejemplo, la semana próxima vamos a hacer un encuentro abierto con investigadores y especialistas, con técnicos, para que nos ayuden a seguir trabajando, afinando y la letra, y enriqueciendo el programa. De la misma manera, se van a impulsar foros regionales que empiezan en San Martín, Corrientes, La Rioja, y que después se van a ir extendiendo en el territorio. Y en todos estos foros regionales también se va a seguir esta lógica de escuchar, debatir, escucharnos, hacer propuestas que se van a ir incorporando, porque este es un proceso inclusive que no termina hoy, ¿no es cierto? Vamos a seguir trabajando en todo esto. Perfecto. Y es el punto de inicio, el punto de partida, que estuvo incluido en el panel de trabajo y género, de lo más interesante. Entonces, así que tendremos seguramente noticias de cómo van avanzando y visibilizándose cada vez más estas temáticas y cómo se van incluyendo y transformándose en definitiva en propuestas para que sean soluciones. Silvia, te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos y que nos hayas contado de qué se trató el panel de trabajo y género en el foro del sábado pasado, el Foro Federal de la Economía Cooperativa Autogestiva y Popular que se desarrolló en Ferro. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, a todos. Chao. Hablábamos con Silvia Díaz, que está a cargo de la representación de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas, de FACTA, en la CTA, y que fue parte del panel Trabajo y Género del pasado sábado en Ferro, en el primer Foro Federal de la Economía Cooperativa Autogestiva y Popular. De esta columna nos vamos con un tema musical, como lo hacemos siempre. Hemos elegido en este caso Pablo Pandolfo, Trabajar es la canción. Sexo en la tierra, trabajar el espíritu lleno, trabajar con nuestras esposas, trabajar aunque todo nos duela, trabajar a y ayer también trabajar en el campo y la escuela, trabajar fuera de la burbuja, trabajar como un juego también, trabajar cerrado y de fuego, se me mete en la sangre y transpiro. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente, vamos a compartir con ustedes, como es habitual, algunas de las publicaciones. En este caso, Mariana, tengo una edición del diario de la publicación de Carué, provincia de Buenos Aires, se llama Cambio 2000, periodismo independiente, dice la bajada. Está fechada en Carué el jueves 18 de julio de 2019, hace poquitos días. Uh-huh. Título de esta nota, en la página 14, fue presentado en sociedad el primer módulo de la Biblioteca Cooperativa Florial Gorini. Mirá qué interesante. Dice, la bajada se creó a instancias de la Comisión de Asociados del Banco Credicop y funciona en las dependencias del SUTEBA local. Hay una foto, hay dos o tres personas con libros a la vista, y dice, por lo menos la primera parte de la crónica, el primer módulo de la Biblioteca Popular Florial Gorini, que a instancias de la Comisión de Asociados de la filial local del Banco Credicop, fue creada en la sede de la seccional local de SUTEBA. Por cuestiones de accesibilidad y seguridad bancaria, quedó formalmente inaugurada el sábado 6 de julio, en un acto del que participaron referentes de ambas entidades, invitados y público en general. Al momento de dejar inaugurada la Florial Gorini, así la denomina la biblioteca, que es la primera biblioteca especializada en temas cooperativos del distrito, el secretario general del SUTEBA seccional, Adolfo Alsina, Amílcar Frank, expresó que, en principio, quiero darles la bienvenida a nuestra casa y agradecerles la presencia. Además, quiero contarles que desde el año 2012, nuestras organizaciones, SUTEBA y Comisión de Asociados del Banco Credicop, filial Carué, venimos trabajando de manera mancomunada en proyectos relacionados con la defensa de los derechos humanos, que son banderas que nos resultan comunes e irrenunciables. Felicitaciones por esta iniciativa. Hay una nueva biblioteca y se llama nada menos que el recordadísimo presidente del Instituto Movilizador, don Florial Gorini. Qué bueno, muy bueno. Yo tengo aquí una publicación de la revista Autogestión. Esta es la versión digital y el título lleva la nota: El buen comer, un trabajo para la economía popular. Y la nota es muy interesante, es muy extensa, quiero rescatar algunos párrafos, porque habla que la forma en que comemos nosotros, los argentinos, cambió drásticamente en los últimos 20 años. Ese cambio en nuestra alimentación, que está generando enormes problemas de salud a nivel mundial, está íntimamente vinculado al hecho de que 10 empresas controlan el mercado mundial de la alimentación. Pero, ¿qué tiene el sector cooperativo y de empresas recuperadas para decir sobre esto? Tiene mucho para decir, pese a los golpes que vienen sufriendo por parte del neoliberalismo, ¿no? Las cooperativas de consumo y de producción agropecuaria tienen larga tradición en nuestro país. Y dentro de las empresas recuperadas, el rubro alimenticio es el segundo en importancia después del metalúrgico. Uno de los datos interesantes es lo que tiene que decir la cooperativa La Litoraleña, que hace las tapas de empanadas, que está en el barrio de Paternal. Los trabajadores dicen que saben bien sobre estas temáticas, ¿no? Y lo primero que hicieron los compañeros de La Litoraleña cuando recuperaron la empresa fue mejorar la fórmula de las tapas para empanadas. ¿Por qué? Porque ellos habían visto el desastre que estaban haciendo los dueños de la empresa. Luis Baini, presidente de la cooperativa, relata que estaban comprando, los dueños anteriores, antes de hacerse cooperativa, cualquier harina, cualquier margarina, abaratando costos con la materia prima, y el trabajo bajó mucho la calidad, los productos bajaron mucho la calidad, así que la primera prioridad de la asamblea, cuando recuperaron la empresa, fue cambiar la fórmula, mejorar la calidad, y es algo que seguimos haciendo pese a los costos, tratar de mejorar el producto porque nosotros comemos lo que elaboramos. En definitiva, termina la nota diciendo que la soberanía alimentaria plantea el derecho de los pueblos a decidir qué comen y cómo se elabora ese alimento. Este reclamo se cruza con la necesidad de explorar otras formas de propiedad de las empresas, algo que las cooperativas vienen haciendo desde hace años. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. El próximo viernes se estrena La Culpa de David Mamet con Adriana Salonia, Diego de Paula, Gabo Correa y Martín Urbaneja, con la dirección de Hugo Urquijo. La Culpa relata la historia de un psiquiatra que es llamado a declarar en un juicio a favor de uno de sus pacientes, acusado de cometer una terrible masacre. Por convicción, se niega a hacerlo y este hecho será el desencadenante de una serie de acontecimientos inesperados que no solo afectarán a su vida y a su profesión, sino también a su relación con la persona que más quiere. La Culpa, que se estrena el próximo viernes, Estará en cartel también los sábados a las 22:15 con localidades a 450 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Oh, mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Ayer se inauguró en el CCC la muestra Materia Interna. La muestra presenta distintas experiencias artísticas de Daniela Toporossi, Martín Prado Acosta, Fer Pietra y Luciana Ceballos, reunidas en torno al trabajo minucioso de líneas y color sobre papel, en los que proponen recorridos visuales que desbordan el sentido anodino del cuerpo. Imágenes de arquitecturas deshabitadas, paisajes románticos, cuerpos zoomorfos y la vegetalización de lo humano abren, a primera vista, hacia el interior de formas biomorfas, orgánicas y antropomorfas, y a la vez, sus vocabularios heterogéneos devienen en cosa, materia, memoria, trascendencia, animalidad y emoción. Suena complejo, pero interesante, ¿no? Para verla entonces habrá que acercarse al Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, entrada libre y gratuita. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo celebró su primer centenario y lo hizo junto con la Alianza Cooperativa Internacional, puntualmente con el presidente, que es el compatriota Ariel Huarco. El tema eje es el futuro del trabajo y sobre todo la defensa de lo que la OIT llama el trabajo digno o trabajo decente. Pues bien, vamos a ver qué pasa en la Argentina con el tema presente y futuro, y para eso vamos a hablar con la licenciada Sonia Balsa, magíster en Sociología Económica de la Universidad Nacional de San Martín, investigadora del CONICET y también, orgullosamente, del Centro Cultural de la Cooperación. Sonia, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros y te escuchamos atentamente porque este es un tema de tremenda actualidad y muy preocupante. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Quisiera hacer una mínima corrección, no soy investigadora del CONICET todavía, soy becaria del CONICET, son dos instancias distintas. Caramba, bueno. Es una pavada. Pero no, pero estás adentro es, del CONICET. Es interesante marcar la sí, diferencia, sí, porque yo la siento, la diferencia. Bueno, yendo a la cuestión del empleo, y como muy bien resaltabas vos en relación a lo que dice la OIT, la verdad es que los 3 años y medio de gestión del gobierno de Mauricio Macri nos están dejando, y ahora sí, una verdadera pesada herencia en materia de empleo. Yo traje algunos números para ser bien concreta y específica. Sin embargo, a mí me gustaría plantear la cuestión modificando un poco la ecuación. Ajá. Se está hablando mucho del desempleo, del aumento del desempleo, y está perfecto nombrarlo y decirlo. Se habla también mucho de la precariedad laboral y del aumento de la precarización. El gobierno de Mauricio Macri recibió en diciembre del 2015 una precariedad del 31-32% y este número hoy está en el 35%. Uh-huh. Y no hay perspectivas a que vaya a disminuir porque las políticas están apuntando a todo lo contrario, a que la estructura ocupacional sea todavía más débil y más precarizada. En términos de desocupación lo mismo, en términos de pobreza lo mismo. Sin embargo, si uno hace otra cuenta, según el CIPA, que son los datos de uso público, y según el Centro de Estudios Atenea, de quien yo levanto estos datos que voy a mencionar ahora, se ha creado un 1.4% de empleo formal en los 3 años de gestión de Macri. Ajá. El desempeño es muy pobre. Un 1% en materia de empleo realmente en 3 años es un desempeño muy empobrecido, muy lógico y muy asociado a nuestra estructura productiva, a lo que viene sucediendo en los últimos años. Sin embargo, una pregunta que uno puede hacerse, que es muy válida, es ¿quién compone ese 1.4? O sea, ¿cuál es el perfil del nuevo empleo que se ha generado en la Argentina? Y bueno, y a la pobreza de los números hay que agregarle una pobreza de la calidad. Por eso está bien retomar los consejos de la OIT. El empleo que se ha generado ha sido de los monotributistas y de las asalariadas de casas particulares. Esto no quiere decir que la gente no haya contratado empleo doméstico en negro. Yo estoy refiriéndome exclusivamente a los datos que son de registro. Pero si uno habla de registro, no puede olvidar que en realidad registro es todo. Los monotributistas también serían trabajadores formales. Sin embargo, están privados de sus derechos laborales. Mucho del monotributo encubre situaciones laborales que son asalariadas, ¿no? Que deberían estar cubiertas por la normativa legal. Así es. Entonces, bien, uno se pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? Me pregunto yo, por lo menos, ¿no? Sí, yo también te lo pregunto. Claro. La verdad es que la Argentina recibió en el año 2003 indicadores de pauperización social devastadores. El gobierno de Néstor Kirchner recibió una precariedad del 44% y aplicó políticas de empleo concretas y específicas para revertir ese proceso de neoliberalismo que habíamos vivido durante 25 años. Y se lograron cosas y fueron muy efectivas, pero no alcanzó. Tiene como un comportamiento de límite estructural. ¿Por qué? Porque Argentina o cualquier mercado de trabajo de cualquier país del mundo está íntimamente vinculado con la estructura productiva, es decir, con la matriz económica, con la cantidad de actividades económicas que se desarrollan. Algunas se desarrollan de una manera, otras se desarrollan de otra. Todo eso hace a lo que se conoce como estructura productiva. El mercado de trabajo responde directamente a esa estructura productiva. Acá, en Alemania, en Japón, en cualquier país del mundo. Entonces, a mí me parece que para retomar la senda del mercado de trabajo de calidad, dinámico, de derechos, tenemos que mejorar los canales de comunicación con quienes se encargan del desarrollo de la estructura productiva, qué sé yo, el Ministerio de Economía, digo, hay que mejorar la coordinación institucional, me parece, sería uno de los puntos, entre lo que puede ser un Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Educación y un Ministerio de Economía, o quien se dedique a las cuestiones económicas. Porque es como, imagínate que el desarrollo fuera una rueda. Si vos tenés un mercado de trabajo fragmentado como el nuestro, es como ponerle un palo en esa rueda constantemente. Y vos necesitás tener un país en desarrollo. No hay desarrollo posible sin un mercado de trabajo dinámico y de calidad. Esto es así. No tiene mucha... hay montones de discusiones y debates, pero es bastante elemental que tenés que contar con un mercado de trabajo que esté bien organizado, que no esté fragmentado. Hoy vos tenés esto, un 35% de trabajadores en negro, como se dice normalmente, un sector informal muy grande, nutrido de monotributistas, en el mejor de los casos, o sea, gente que se está haciendo un autoaporte. Niveles de pobreza que ascienden constantemente, y las personas que están en situación de pobreza no es que no tienen trabajo. El 40% de los trabajadores de la construcción es pobre en la Argentina, sí, por ejemplo. Efectivamente. Otro número muy parecido es el de las trabajadoras de casas particulares, que creo que es del 38%, ronda por ahí. Ahora, Sonia, vos hablabas del proceso que heredó el recordado presidente Néstor Kirchner en el 2013. Sí. Se hablaba por entonces de una pobreza estructural. Sí. Abuelos, hijos y nietos que desconocen o desconocían lo que es un trabajo formal. O sea, carencia de cultura del trabajo. ¿Cómo se hace para incluir a esa gente? Esto indudablemente requiere de políticas públicas, uh-huh, de un Estado presente y de mucho, uh-huh, tiempo. ¿Es así? Sí, en buena parte seguramente haya algo de la pérdida de la cultura del trabajo. Creo que un indicador de eso es el debilitamiento de las escuelas técnicas, que en los años 90 vivió su peor momento y que se recuperó bastante en los años del kirchnerismo. Así que seguramente haya cuestiones vinculadas con la educación y la cultura, desde ya que sí. Y la educación también debería meter la cuña para poder producir programas educativos vinculados con generar sujetos de trabajo, de trabajo digno, de trabajo calificado. Pero a mí me parece que, y vuelvo a lo mismo, si vos tenés una estructura productiva reprimarizada, desarticulada, con escaso acceso al crédito por parte de las pymes, con niveles de concentración y centralización del capital tan altos como los que tiene la Argentina, es muy difícil poder combinar ese tipo de intereses económicos más performados con la acumulación de los centros dinámicos, es decir, Europa, Estados Unidos. Es muy difícil combinar eso con tener un mercado de trabajo con las características que yo imagino, más asociado a otra etapa de la historia argentina, donde el mercado de trabajo era un motor de integración social, un motor de ascenso social, y hoy es más un motor de inserción diferencial, donde más pasa siendo por una especie de primer estratificador social. Depende cómo vos te insertes en el mercado de trabajo, vas a tener una posición distinta en la estructura de clases sociales. Por eso reitero esto de que los trabajadores no están eximidos de ser pobres. No sé si... El gobierno y, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional con sus recetas proponen, promueven la flexibilización laboral con el pretexto o el argumento de que eso daría lugar a más fuentes de trabajo. ¿Es así? Tu risa lo dice todo. Aparte, yo le tengo que decir a los oyentes que Sonia Balsa tiene una sonrisa muy simpática. Lástima que los oyentes no la puedan disfrutar. Muchas gracias. No, el modelo de flexibilización laboral fracasó en toda la región latinoamericana y en Europa también. En Europa los trabajadores, en España, creo que hace unos años vivieron su peor momento en relación al paro, con 25% de desocupación. Lo que pasa es que España cuenta con seguros de desempleo más consistentes y entonces las personas pueden transitar el desempleo un par de meses hasta reacomodarse. Hay instituciones de la seguridad social más sólidas que las que tiene la Argentina. Pero así todas las políticas de flexibilización se implementaron y no funcionaron. Es una manera edulcorada de hablar de una distribución del ingreso más regresiva, más asociada con los intereses de ese núcleo de empresas, de empresarios. No, después podemos hablar de aplicar políticas concretas por parte del Ministerio de Trabajo en relación a los aportes jubilatorios que las empresas tienen que pagar. Porque no son las mismas condiciones las de una pyme que las de una multinacional grande. Así que eso desde ya. Esto no quiere decir que el trabajador tiene que tener menos aportes si trabaja en una pyme. Pero también uno puede ponerse en el lugar del empresario pyme o tener una conversación más sólida con los empresarios pymes y saber cuáles son sus necesidades. Y va a aparecer en algún momento la cuestión del aporte. Esto va a aparecer. Esto no quiere decir que aplicar, esto insisto, no quiere decir aplicar políticas de flexibilización para las pymes o para los trabajadores de las pymes. Tal vez imaginar un sistema de créditos o de moratorias para que los trabajadores puedan gozar de sus aportes y que el empresario no se sienta castigado, el empresario pyme no se sienta castigado por eso. Por eso hablo de la articulación y de la coordinación institucional entre ministerios. Sonia, en la hipótesis de que tras las elecciones del 27 de octubre triunfe la fórmula Fernández-Fernández, vos enumeraste una serie de medidas que concretamente son propuestas de políticas públicas, que todo indicaría que el actual gobierno no va a aplicar, porque está en otra dirección. Exacto. ¿Qué otras sugerencias le harías al futuro gobierno, digamos, nacional y popular? Bueno. Si tenés a mano. No, sí, por supuesto. Tengo una muy a mano vinculada con la cuestión. Porque en una de esas hasta te contratan para integrar el futuro ministerio. Por ahora estoy en CONICET y estoy muy bien ahí, así que no, muchas gracias. No, la verdad que yo tengo una colega que se llama Lucía Sirme Obón y otra colega que se llama Marina Salzman, ambas están trabajando mucho la cuestión del sistema de cuidados, vinculado con la cuestión de género, porque se ha puesto muy sobre el tapete en los últimos años la cuestión de género, la cuestión de la desigualdad y las demandas de justicia social. No hay justicia social sin feminismo. No, la OIT también lo está planteando. Sí, la OIT también lo está planteando. Sí, se están enterando, avivando, no sé. Entonces, y las chicas, estas que menciono, están trabajando mucho en una idea de un sistema de cuidados que no dependa del desarrollo social, de un ministerio como desarrollo social, sino más bien que sea parte de la estructura productiva. Es como agregarle una fila a las cuentas nacionales. Todo lo que produce el trabajo en el hogar, la reproducción social del trabajo. Yo no tengo los números porque no soy especialista en el tema, pero una recomendación, con toda humildad, ¿no?, que podría hacerle junto con mis colegas, es esta, es la de considerar un sistema integral de cuidados. Esto, no sé qué dicen mis compañeras, no quiero hablar por ellas, pero me parece que si tuviéramos un sistema integral de cuidados, la tasa de precariedad en las mujeres trabajadoras domésticas se podría reducir considerablemente. Voy a darle un poquito de solemnidad a la finalización de nuestro reportaje. Licenciada Sonia Balsa, fuiste muy clara. Bueno, me alegro mucho, es lo más importante. Te agradecemos la presencia. No, esta favor. Es tu primera vez en nuestro programa, sí. Pero no será la última. Ay, ojalá sí te volveremos sea. A convocar. Bueno, muchísimas gracias. Así que le recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente con la licenciada Sonia Balsa, que es socióloga, sí. Graduada en la Universidad Nacional de Buenos Aires y magíster en Sociología Económica. Sí. Gracias. No, por favor, a ustedes. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hace exactamente un año, el 2 de agosto, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez llegaban a la escuela 49 de Moreno media hora antes de que comenzaran a llegar las alumnas y los alumnos para prepararles el desayuno y calefaccionar las aulas. Hace un año, el 2 de agosto, la vicedirectora y el auxiliar de la escuela número 49 de Moreno, por un escape de gas, volaban más de 50 metros por la onda expansiva que produjo la explosión. Hace un año, el 2 de agosto, Sandra y Rubén perdían en la escuela número 49 de Moreno su vida de compromiso, de lucha, de defensa de la escuela pública, por la falta de regulaciones, por la falta de inversión y por el abandono edilicio por parte del gobierno de María Eugenia Vidal. Hace un año, el 2 de agosto, la escuela 49 Nicolás Avellaneda, de Moreno, explotaba pocos minutos antes del ingreso de los alumnos al establecimiento y volaba porque, como denunciaron las y los docentes, el ajuste mata. Hace un año, el 2 de agosto, se viralizó un WhatsApp que decía textualmente: te despertás. No hay un peso en la cuenta, pero sabés que los pibes te esperan. Sonreís un poco aunque la subes en menos 15. Llegas al cole, que se cae a pedazos. Pensás que hay que cambiar la cartelera y agregar alguna lámina en la mancha de humedad. Te vas a la cocina. ¿En cuántas partes se puede dividir un pan para que alcance? ¿Qué medida de leche o té le pones a la taza para que todos tomen? Ojalá venga él, la pibe que esté faltando. Ojalá hayan mandado buena cantidad de comida para el almuerzo. Ojalá hoy sonrían un poco y ojalá. No hay más deseos. Te explota la garrafa que ya denunciaste. Te explota el futuro. Morimos nosotros, los laburantes, que siempre somos un número para el sistema. No solo son dos, son para mí dos colegas, dos compañeros de la educación. Hoy no vuelven a casa. Hoy no hay timbre de recreo, ni de salida. Moreno, escuela número 49. Nosotros morimos en el intento de construir otro. Nosotros morimos en el intento de construir. Nosotros morimos en el intento de construir otro mundo. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Y ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Yeah. ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguimos en Desde la Gente y antes de ir con nuestro segundo invitado, les comentamos que a fin de mes, más precisamente el miércoles 28 de agosto, ya con el resultado de las PASO en la mano, y esperamos que con ninguna noticia desagradable sobre fraude, trapisonda, engaño, timo, estafa, trampa, falacia, defraudación, ni nada que se le parezca con el voto de la ciudadanía, decíamos que ya con el resultado de las PASO en la mano, el 28 de agosto y con la campaña ya con vistas al 27 de octubre, habrá un encuentro de derecho cooperativo en diputados. Precisamente la iniciativa es de Cooperar, que lanzó la convocatoria al Encuentro Nacional de Derecho Cooperativo, al que calificó como una excelente oportunidad para tomar contacto con los legisladores nacionales y sus asesores, además de llevar propuestas al ámbito parlamentario en un año electoral. La jornada se llevará a cabo en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación y será una jornada preparatoria del Congreso Continental de Derecho Cooperativo que tendrá lugar en San José de Costa Rica del 20 al 22 de noviembre, ya con presidente electo en la Argentina. Y cabe destacar que ese encuentro, que tendrá lugar en Costa Rica, va a celebrar 50 años de la realización del primer Congreso de Derecho Cooperativo que tuvo lugar en una ciudad de Venezuela. De modo tal que va a ser una apuesta al día y, por supuesto, el homenaje necesario a quienes participaron en aquella oportunidad. Y según se informó, las actividades están destinadas a profesionales del derecho vinculados al cooperativismo que podrán presentar ponencias dentro de los temas incluidos en la convocatoria. En un comunicado de la Confederación Cooperativa de la República Argentina se señaló que participar del séptimo Congreso Continental de Derecho Cooperativo es también una gran oportunidad para tomar contacto con los principales profesionales del continente y contribuir al desarrollo de esta rama del derecho en toda la región. Y como les decía hace un instante, esto tuvo lugar, en primer término, hace 50 años en la ciudad de Mérida, Venezuela. Entre otros puntos, el Congreso propone debatir acerca del acto cooperativo, el derecho cooperativo comparado, los principios cooperativos y la legislación, el capital, la supervisión estatal, el autocontrol, el gobierno de las cooperativas y su diferencia con las corporaciones y el tratamiento tributario. Las sesiones, tanto generales como de comisiones específicas, brindarán ocasión para analizar la problemática jurídica relacionada con estos temas en los diferentes países de la región y, por supuesto, facilitarán el intercambio de información y experiencias entre los participantes. Desde la Gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la Gente, entrevista. Estamos en los últimos tramos próximos a las PASO y, por supuesto, en el camino que va a desembocar el 27 de octubre para elegir a las futuras autoridades de nuestro país. Y, por supuesto, nos interesa conocer la situación actual del impacto que han tenido las políticas aplicadas en los últimos casi 4 años y las perspectivas, pero particularmente el escenario que queda para el gobierno que venga, que suponemos, que esperamos, que pueda haber un cambio profundo de rumbo. Para hablar de estos temas recurrimos a gente que sabe, a profesionales de las ciencias económicas y en particular a jóvenes talentosos. En este caso tengo enfrente aquí en el estudio a Igal Keisefman, que es economista, becario del CONICET y también integra el elenco de investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Dicho todo esto, Igal, te escuchamos muy atentamente sobre esta temática que nos interesa y nos preocupa. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto volver a estar por acá por el programa. Bueno, para mí la pregunta es qué podemos decir un poco más allá de lo evidente, en el sentido de que sabemos que hoy hay problemas de empleo severos. Sabemos que tenemos una inflación galopante, una inflación que supera todos los últimos 30 años. Tenemos un mayor endeudamiento y mayor vulnerabilidad externa. Pero es importante entender que parte de estos problemas, cuando el gobierno actual intenta endilgarlo a la pesada herencia, a la llamada pesada herencia, en realidad yo creo que sería importante desde una perspectiva progresista, una perspectiva popular, pensar que no es que el diciembre de 2015 era un país en el cual no había ninguna clase de problema, o sea, todos sabemos que inflación había y demás, sino que para mí lo importante es empezar a pensar de qué modo el gobierno actual dijo que iba a resolverlo y obtuvo resultados absolutamente opuestos, y esos resultados opuestos en absolutamente han perjudicado a los sectores populares y son políticas que todo el mundo conoce que solo pueden tener una sola consecuencia, que es la que estamos viviendo hoy, ¿no? Que es incrementar la pobreza, incrementar el desempleo, el cierre de fábricas. Bueno, ni siquiera han logrado, creo yo, su único y principal objetivo, que era la famosa inserción internacional inteligente en el mundo. Y yo creo que eso también se debe a que básicamente ellos han sido un grupo profundamente ideológico, muy poco pragmático incluso, porque cualquier análisis de la coyuntura mundial actual en la cual se inserta Argentina sabía ya de antemano que la Reserva Federal iba a subir las tasas de interés, sabía que el mundo se está achicando, que el mundo no está comprando y vendiendo, y en ese contexto decidir liberalizarse puede tener una sola consecuencia, y por eso creo que por más que ellos sean los tecnócratas y los pragmáticos, en realidad son un grupo profundamente ideológico, y por eso creo que un poco llegamos a la situación actual. Podemos afirmar que esto no es un efecto colateral o no deseado, sino que deliberada y conscientemente apuntaban en esa dirección. Como vos decís, es un grupo ideológico. Sí, yo creo que para mí hay un ejemplo muy claro, y con esto obviamente no pretendo rescatar la figura de Cavallo ni mucho menos, pero si nosotros pensamos en lo que pasó en los 90 en Argentina, un gobierno que con el plan de convertibilidad ha liberalizado absolutamente toda la economía, a mí me gusta dar un ejemplo, que en realidad liberalizaron toda la economía salvo una variable, que fue el dólar. Claro. Estos fueron un paso más allá. Y las consecuencias no podían ser, en un país dependiente como el nuestro, que requiere divisas para su desarrollo, para su crecimiento, no controlar la principal variable solo puede tener una sola consecuencia. Y no hace falta ser grandes economistas, me parece, yo di clase en la Facultad de Económicas mucho tiempo y puedo afirmar que cualquier estudiante de segundo año sabe cuáles son las consecuencias de este tipo de políticas. Por eso creo que son deliberadas y que cuando este gobierno insistentemente hace este intento por incrementar las exportaciones y mostrar la importancia del sector externo frente al mercado interno, bueno, justamente esta semana el gobierno ha vuelto a poner como ministerio el agroindustria, demostrando la importancia de las exportaciones que tienen para ellos. No significa que no sean importantes, pero cuando este gobierno hace este énfasis en las exportaciones, lo que está queriendo decir es que lo que importa no es el mercado interno. Y las consecuencias de que en un país como el nuestro, el mercado interno no sea importante, es que básicamente tenés una población sobrante de unos casi 20 millones de personas, y eso son la elevación de la cifra de pobreza que estamos viendo, y eso incluso es una apuesta de ellos, no solamente para las grandes exportaciones, como por ejemplo el sector agropecuario, sino que incluso cuando ellos ponen mucho énfasis en las exportaciones de las pymes, todos sabemos que las pymes hoy viven del mercado interno. Cuando su apuesta es por la exportación de las pymes, ¿qué está queriendo decir? Si tu pyme exporta, el salario de tu trabajador deja de ser factor de demanda y lo podés reducir porque es únicamente factor de costo. Entonces hace falta pensar ese plan de ellos como un modo claramente de atacar a los sectores trabajadores, y bueno, acá están las consecuencias a la luz. Yo lo que creo es que, de todos modos, el gobierno de Macri, yo creo que se puede pensar en dos etapas, a mí por lo menos me interesa pensarlo de ese modo, porque si lo pensamos el gobierno de Macri en dos etapas, desde mi punto de vista, lo que se puede ver es una primera etapa donde ellos hacían énfasis en esta especie de gradualismo, que obviamente para nosotros es un ajuste, pero ellos lo llamaban gradualismo. Y lo que pasó después del 2017, después de la represión de cuando fue la reforma previsional, en la cual después de eso vino el Fondo Monetario y el ajuste se hizo mucho más frontal. Para mí, todas esas deliberaciones que tuvo el gobierno si hacer un ajuste más gradual y después más frontal, insisto, gradual en sus términos, no en los míos, para mí eso siempre debe entenderse en paralelo con lo que los movimientos populares fueron haciendo, que en realidad desde el primer día del gobierno de Macri había una fuerte resistencia a las políticas de ajuste. Primero el gobierno creyó que pudiendo maquillarlo podía de todos modos convencer, construir una hegemonía sobre los trabajadores, y creo que después de lo que fue la represión de la reforma previsional en 2017, me parece que se ha convencido de la imposibilidad de convencer al pueblo argentino sobre la necesidad del ajuste, y ahí es cuando el ajuste se hizo mucho más brutal, y acá están las consecuencias, ¿no? Como dije al comienzo, estamos en la recta final hacia las elecciones. Primero las PASO, por supuesto, y después las elecciones del 27 de octubre. Y si se concreta lo que parece ser el anhelo de un amplio sector de nuestra ciudadanía, un cambio de rumbo, otro gobierno, otras autoridades, bueno, habrá que afrontar problemas de enorme complejidad, ¿no es cierto? Entre otras cosas, procurar la recomposición del mercado interno, que es vital para el desarrollo, para la inclusión social plena. ¿Cómo ves la posibilidad, o cómo, desde la visión de un economista, se advierte en los caminos que habría que encarar justamente para resolver esta problemática? Yo creo que uno de los principales desafíos que deja este gobierno, no lo creo yo, creo que es muy evidente, tiene que ver con los compromisos exteriores que ha asumido la Argentina, o sea, la deuda externa, porque hay que tener en cuenta que a partir de semejante deuda externa, el Fondo Monetario se constituye como autoridad sobre la política económica local, y eludir esa autoridad va a ser un trabajo no pequeño. Recordemos el caso de Grecia, el 2008, por ejemplo. Son casos en los cuales las autoridades internacionales terminan asumiendo la dirección de la política económica, y será un enorme desafío poder eludir esos desafíos, en caso de que se constituya un gobierno popular, por supuesto. En otro caso, obviamente sabemos que la dependencia solo se va a profundizar y que las consecuencias sociales van a ser peores. Pero por otro lado, creo también que va a ser de enorme desafío pensar de qué modo, en un mundo como el contemporáneo, es decir, que ya no es el mundo del 2001, ni es el mundo de los 90, ni el de los 70, es decir, el mundo contemporáneo, cuáles son las alianzas que se van a tejer, porque entiendo yo que además el discutir los términos de un contrato con el Fondo Monetario, o sea, con Estados Unidos, en la geopolítica mundial, implica también introducir otras variables, empezar a pensar poco como se pensaba antes, ¿no? América Latina, todo lo que desandó este gobierno, que el gobierno anterior, de un modo u otro, había intentado constituir, que también las alianzas regionales los permitían. Hoy está Bolsonaro, no está Lula, es decir, hay un contexto muy distinto en el cual Argentina, para poder crecer e incluir, bueno, va a tener que plantearse un montón de desafíos, entre ellos, por supuesto, nuevamente, la redistribución de la riqueza. Creo yo que uno de los puntos que se van a volver a poner sobre la mesa es aquel punto que, en todo caso, se abrió en el 2008 con el conflicto del campo, o el llamado conflicto del campo, en el cual, bueno, se va a tener que rediscutir de qué manera la riqueza social se reparte, y de qué modo eso permite o no construir el escenario para el crecimiento y, obviamente, la inclusión. En el fondo se trata de un tema político, y obviamente, como se sabe, las soluciones a estas cuestiones de carácter político se resuelven según la relación de fuerzas. Por eso sería deseable que el futuro gobierno, si tiene un signo popular, como vos dijiste, tenga una base de sustentación muy amplia, porque se vienen momentos difíciles, aún con la buena disposición para incentivar el desarrollo de algo vital para que el país pueda desplegar todas sus potencialidades, como es un mercado interno fuerte, vigoroso, en expansión. ¿No es así? Sí, efectivamente. La relación de fuerzas no está claro que no va a ser menor. Todos sabemos que las elecciones están disputadas, y también sabemos que el hecho de que la fórmula Fernández-Fernández gane no probablemente no sea por un amplísimo margen, aunque ojalá así lo sea. Pero yo lo que creo es que efectivamente, en ese caso, el día uno de gobierno, se va a empezar a notar un fuerte discusión, incluso al interior del Frente Fernández Fernández, en el cual esa discusión va a reflejar o va a intentar expresar cuáles son los términos de la recomposición del mercado interno, los términos de cuál es esa inserción en el mundo actual, y va a ser también, por supuesto, parte de la discusión de qué se hace con ahora sí pesada herencia, porque si hay algo que tenemos ahora claramente es una pesada herencia, sobre todo por los lugares en donde el Estado ha decidido darle lugar al mercado, que previamente el Estado aparecía como un agente regulador, y bueno, efectivamente ahora ya lo ha liberado a manos del mercado, teniendo consecuencias que estamos viendo. Igal, con posterioridad al resultado electoral, no el del 11, sino el del 27 de octubre, me refería anteriormente a las PASO, pero el otro es el definitivo, y esperemos que sea primera y única vuelta. Para dejar en claro cuál habrá de ser el panorama, te vamos a invitar porque vamos a ver ya un nuevo escenario, político al menos, sobre la base de esta pesadísima herencia que nos deja el gobierno actual. ¿Te parece bien? Absolutamente, muchas gracias. Te esperamos entonces y vamos a recordarle a nuestros oyentes que hemos dialogado con el joven economista, porque es joven, hay que decirlo, Igal Keisefman, que es investigador del Centro Cultural de la Cooperación y becario del CONICET. Muchas gracias. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Poesía, música y teatro en el CCC. La obra se llama Fuera de Cuadro y es un homenaje a Clarice Lispector. Actúa Jimena Virginia Angeletti. El diseño sonoro e interpretación en vivo es de Juliana Moreno, en flauta, y Fabiana Galante, en piano. Idea y dirección general, Debbie Wachtel. Fuera de Cuadro es una pieza teatral para solo de actriz, dos instrumentos musicales y una silla incómoda. Una mujer sola sale a escena y descubre un público que parece esperar algo de ella. Interpelada entonces por los espectadores, esta mujer, tomada por el cansancio y el silencio, empieza a decir, a través de un discurso fragmentado, desordenado, absolutamente libre, da curso a sus fantasías, sus temores y sus ansias. Fuera de Cuadro podrá verse mañana, domingo 4 de agosto, y nuevamente el domingo 25 a las 20, con localidades a 350 pesos en el CCC, Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Cine y proyección de material audiovisual sobre el zapatismo en el CCC. El próximo miércoles se verá una selección de películas realizadas por los Tercios Compas, brazo audiovisual del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde se presentan las últimas producciones que han realizado al interior de sus comunidades, mostrando su mirada respecto a su propia lucha. Cortometrajes que se verán a las 17 serán Comparando Vidas, El Pilar de la Autonomía y la Vida de los Partidistas. También se proyectarán Macu Yambal, La Marcha en Silencio, y de los Tercios Compas, El Cine de los Compañeros Zapatistas. A partir de las 19, y en el marco de la muestra Ante la Muerte, la Vida, se debatirá sobre el impacto del zapatismo en el arte latinoamericano. La propuesta es reflexionar en torno a la circulación de las ideas y las prácticas políticas del zapatismo antes y después del 1 de enero de 1994, y como la gráfica y las artes visuales se hicieron eco de una de las resistencias indígenas más potentes de nuestra América a la hora de enfrentar la hegemonía neoliberal. Participan y coordinan Edén Bastida Kulik, Adriana Casas y Juan Pablo Pérez. Reiteramos, muestras de cine zapatista el próximo miércoles a partir de las 17 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Estamos escuchando música klezmer. Se trata del reconocido dúo Lerner-Mogilevsky, que desde hace 3 décadas vienen haciendo su recreación del estilo klezmer, sin una pretensión antropológica, según aclaran ellos mismos. Lerner-Mogilevsky son reconocidos precisamente por haber desarrollado su propio lenguaje basado en la improvisación, combinando elementos musicales de la música folclórica argentina, del jazz, de la música contemporánea y el tango. Lerner-Mogilevsky presentan su nuevo trabajo Klezfarad el próximo viernes a las 9 de la noche en el Conti, el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti. Entrada libre y gratuita. Están presentando el disco que titularon Klezfarad, palabra que no existe, sino que es una mezcla de klezmer y sefaradí. Klezmer es un género musical originado en la tradición askenazi de Europa del Este, y la música sefaradí proviene de los judíos que vivían en la península ibérica antes de su expulsión por los reyes católicos en 1492. Lerner-Mogilevsky tienen 6 discos compactos en su haber. Klezmer en Buenos Aires, de 1997. Vasa Bilbaso, un homenaje a los primeros colonos judíos en la Argentina. Steel, de 2001. Sobreviviente, grabado en vivo en el Templo de Libertad en Buenos Aires. Y Aleph Bet, en el que, además de la música tradicional, incorporan composiciones propias. En el 2017 crean Sefarad, donde incursionan en la música sefaradí con canciones tradicionales en idioma ladino, también conocido como el judeo-español, el que se hablaba en la época de Cervantes, algunas de su propia autoría y composiciones instrumentales originales. Como dice el libro del disco compacto, el material propone una particular visión poética de la música de la tradición judía, desarrollada en la península ibérica hasta el siglo XV, y luego, en su exilio, fuertemente influenciada por el mundo musulmán y diferenciada por la Ashkenazi del universo klezmer, de la cual provienen Lerner y Mogilevsky. Digamos que César Lerner toca acordeón, piano, balafón, hang, percusión y programación, mientras que Marcelo Mogilevsky canta, toca el clarinete, flautas dulces, duduk y cabal. Antes de despedirnos, digamos que el bellísimo tema con el que vamos a cerrar el programa se llama La Serena, que es anónimo y que está cantado en idioma ladino. Según Wikipedia, ladino o judeo-español es el idioma hablado por las comunidades judías sefaradíes que vivieron en la península ibérica hasta su expulsión. El ladino, aunque procedente del castellano medieval, presenta también rasgos de otras lenguas peninsulares y mediterráneas. Al ser una lengua judía, contiene alguna aportación del hebreo, con alguna influencia del turco e incluso del griego. El nombre ladino, de latino, dice la Wikipedia, surge de la costumbre rabínica de traducir las escrituras del hebreo original al castellano hablado por el común de los sefaradíes. Los sefaradíes, sin embargo, se referían a su lengua como español o judesmo. Bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, recomendándoles la presentación de Lerner-Mogilevsky el viernes que viene en el Conti, con entrada libre y gratuita. No es poco, nos despedimos hasta la semana que viene con esta belleza, La Serena. A disfrutar La Serena, y será hasta la semana que viene. En la torre una ventana hay. la ventana hay una niña que a los marineros llama. En la ventana hay una niña que a los marineros llama. Dame tu mano, paloma, para subir yo a tu nido. Maldilla tú que duermes sola, ven allá a dormir contigo. Maldilla tú que duermes sola, ven allá a dormir contigo. Si la mar fuera de leche, los barquitos de canela, yo me mancharía entero por salvar a la tu bandera. Yo me mancharía entero por salvarla tu bandera. Fuera de leche, yo me haría un pescador. Yo pescaría mis dolores con palabricas de amor. Yo pescaría mis dolores con palabricas de amor. Palabricas de amor.